sino es el No, porque sigue en su. Resulta que ha juntado. lo de en persona. No, es lo de en Es. persona al festival para poder tocar. Y ya pues nos hicimos hermanos de sangre.